rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La música nos propone una manera de ver el mundo, una manera de interpretarlo, muchas veces. No solamente provoca emociones, provoca movilizaciones internas en las personas, sino que también provoca reflexiones y que estemos pensándonos continuamente, definiéndonos. Juan Lamarche se encarga cada miércoles en Rabia al Silencio de esta columna de música y filosofía. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, después de escuchar a un grande, a Hugo Fattoruso, nos vamos a referir a una grande, Eladia Blázquez. Gran compositora. Eladia Blázquez vivió entre 1931 y 2005. Y es le dicen la Discépolo con faldas, ¿no? Porque realmente las letras son impresionantes, impresionantes. Y he elegido una que es una de las grandes letras del cancionero argentino, podría decir, ¿no? Honrar la vida. Qué lindo. La voy a leer, en realidad no hace falta explicar nada acá, porque está todo, está todo. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tantas conciencias sin saber, adormecidas. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad. Y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas, es igual que darles a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Ay, qué es lleno. Tremendo. Es un poema. Y es un poema sencillo, en realidad, ¿no? Sí, no, sí, tiene nada de barroco, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hoy que hablaba Fattoruso de la sencillez, bueno, la sencillez de los grandes, ¿no? De los grandes, porque cuánta poesía, cuánta ética, cuánta forma de vida está implicada en esta letra, ¿no? Me encanta, y además la forma de definir ese poema, porque tiene el momento del final en donde dice: no es lo mismo vivir que honrar la vida. Exactamente. Y cuánto de verdad hay en ese poema. Sí, sí. Bueno, y la versión que elegí es una de Sandra Mianovich, grabada en vivo en el 2005. Realmente me gustó mucho esa versión. Yo en realidad llegué un poco tarde a Sandra Mianovich, porque siempre me gustó, digamos, pero nunca le presté demasiada atención. Esas cosas que suelen ocurrir a veces, ¿no? Y ahora salí a buscar este disco y, bueno, me gustó muchísimo, muchísimo. Porque hay puesta toda una gran sensibilidad y un gran arte, ¿no?